Hola. ¿Qué estáis haciendo? ¿Escalando en Madrid? El Lucero. Rappel. Rappel. Con los hijos, con las criaturas. Hola. Hola. Hay una radio en el barrio que se llama Onda de Caño Roto y me han encargado que haga un reportaje del anfiteatro. Yo vengo con Miguel. ¿Pero sois de la zona? ¿Viviste? No. Vivimos en Conlada. Ah, ¿venís desde Conlada? Sí, vivimos en Conlada. ¿Y cómo os habéis enterado de eso? Pues él, porque ha empezado a mirar, ha empezado a gustar el rap y empezó a mirar y se enteró de que había aquí para escalar. Pues nada, Miguel, estamos aquí, yo qué sé, es el Lucero, es la Cuña Verde y estamos viendo que cada vez más peña se está poniendo pies de gato, me has dicho, ¿no? La verdad que sí, últimamente parece que hay una fiebre de la escalada y la verdad que estamos contando cada vez con más gente aquí todas las semanas, todos los fines de semana, de todos los lados de Madrid y parece como un centro de reunión para los jóvenes que quieren hacer algo de deporte y sobre todo la gente que le gusta la escalada. Hemos hablado con una familia, viene de Coslada. Viene de Colada y viene gente de Móstoles, de Alcorcón, del centro, de Ciudad Lineal, de muchísimos sitios aquí. Es como lo que estoy diciendo, una zona de reunión y uno de los mejores rocódromos públicos de la Comunidad de Madrid. Estamos como entre la Parada de Laguna y la de Casa de Campo, ¿no? Como si fueras para Casa de Campo por el lado de la derecha y lo ves porque da una calle. Estabas contando que el anfiteatro ha pasado por épocas peores, ¿no? Que ahora lo que podemos ver es un buen rocódromo, ¿no? Con sus piezas fijas. Bueno, aún estamos trabajando para que sea un buen rocódromo. No es un mal rocódromo, pero lo que te digo, esta es una de las mejores etapas que está viviendo, yo creo, este rocódromo. De hecho, la noticia en parte es que sois un colectivo organizado, formalizado, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid habéis formalizado vuestra situación para poder mejorarlo, ¿no? Efectivamente, en eso tienes toda la razón. Estamos trabajando ya con el ayuntamiento de cara a las instituciones públicas. Es como una asociación que se dedica a mejorar todas las vías y todo eso y, por decirlo así, mantener un poco el cuidado de este rocódromo, porque por parte del ayuntamiento no estábamos encontrando ayudas, entonces lo decidimos hacer entre nosotros para poder tener más participación dentro del ayuntamiento. Pues vamos a acercarnos a ver qué me puedes enseñar. No. Primero, enganchado. Ah, vale, tengo que... Pero el autoasegurador ya no. Vamos a decir que es una especie de muro de hormigón que tendrá pues unos 40 metros quizás y tiene de alto, pues por lo menos tendrá 6 o 7 metros. En uno de los lados parece que se ha aprovechado como el hormigón y habéis clavado enganches, agarres, ¿verdad? Claro. Con sus clavijas. Lo que hacemos aquí es un poco manual todo. Nos ayudamos de taladradoras, algunas veces simplemente con un martillo para poder penetrar un poco en la pared esta de hormigón y gracias a la sica podemos adherir alguna roca para poder apoyar los pies o las manos, ¿sabes? Y con eso vamos trabajando un poco de manera, se podría decir que primitiva, pero bueno, vamos progresando poquito a poco. Vamos a ver si podemos hablar con algún conocido que nos encontremos en un rocódromo. A ver. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, que... Es una grabadora. Bueno, pues ya estamos con ellos. Son unos jóvenes que están aquí escalando, que están probando un poquillo las vías y todo eso, si más o menos, ¿cómo veis el rocódromo? Bueno, la verdad es que estamos empezando, o sea, somos bastante nuevos, pero bueno, la verdad es que está guay, nos ha molado, hemos empezado aquí. Y bueno, para empezar está bastante guay, y lo de las guías está de puta madre. A ver, justo que porque, es un día que está lloviendo, claro, pues es un poco mutada, ¿sabes? Pero bien, está chulo, guay. Justo que nos ha pillado nosotros que somos los más novatos, ¿sabes? Sí, aquí. Pero bueno, ya yo que sé, vamos cogiendo aprender, cositas. Estamos de puta madre. Entonces soy de aquí, de por la zona, por lo que veo. Sí, sí, vamos. Yo soy el... Sí, yo no, pero vengo aquí con él. Ah, vale. Yo sí soy de aquí. De lejos, entonces. Sí, yo vengo ahí de la mejita de... En Parques Avenidas, al barrio de la Concepción. Sí, que está lejos, ¿no? Sí, está lejos. Sí, estamos trabajando para mejorar las instalaciones de este rocódromo. Y es un poco, yo qué sé, de apoyo vecinal, sin más. No requiere tampoco ni cobro de tasa ni nada de eso. simplemente eso, para estar mejorando todas las piezas. Si hay alguna pieza que está suelta, tratar de sacarla, hacer pegadas nuevas con nuevo material. Y bueno, poquillo a poco ir ayudándonos y tratar de que el ayuntamiento también se entere para mejorar esto, porque algún día, que es como llueva mucho, como siga así, esto se viene encima. Entonces, para que tengan un poco de cuenta y de responsabilidad con todo esto. Y nada, y si tal vamos a hacer un rocódromo nuevo, posiblemente se tiene que hablar el Lucero, puede ser. Estamos hablando con el ayuntamiento y todo eso, a ver si... ¿Por dónde más o menos? Por la zona de entre Laguna y el Metro Lucero. Ah, vale, sí, sí. Sí, nada, así que... Ya, pues guay. Pues nada, muchas gracias. Gracias, ¿vale? Nada, tío. Hola. No pases frío. Encantado, Miguel. Pedro. Hola, Ignacio. Vale, esto es un programa de radio que se está haciendo para una radio aquí de barrio. ¿Es la primera vez que venís al rocódromo? Sí, a este sí. A excavarse. Y os habéis enterado seguramente por redes sociales o contacto de uno de que le ha dicho el amigo de tal. Bueno, ha sido por internet, ¿no? Así, sí, hemos buscado mejores rocódromos en Madrid, venía este entre los mejores, mejor valorados, y hemos decidido venir a probar. Muchas gracias. Gracias. O sea, que uno de los mejores rocódromos valorados en la Comunidad de Madrid lo han encontrado por internet. Pues nada, veo que están muy preparados, os cuento, tienen una cuerda, un cordino blanco con bastantes metros y luego cada uno está llevando con un arnés. Bueno, pues estamos con Luján y Dani, que son unos escaladores que están escalando por aquí y están aprovechando para darle un poquillo, así que bueno, contadnos qué tal vuestra experiencia, si es la primera vez, veis alguna cosa que podamos mejorar, lo que queráis. Hombre, es un rocódromo que para mí, a mí me gusta muchísimo, se está bastante a gusto. Y ya sí que es verdad que es la primera vez que... Sí, es la primera vez que vengo yo. Y está bien, la verdad. A ver, para aprender es un poco difícil porque algunas presas son bastante pequeñas, pero sí que se puede hacer cosillas, está guay. Es un poco alucinante, ¿no?, que venga peña de tan lejos, ¿no? Sí, sí, y yo es que ahora estoy viniendo bastante asiduamente y luego cuando termino de trabajar pues me vengo aquí sobre las 8:30 y siempre hay gente distinta, además, vienen de muchos sitios diferentes. Y parece que son la propia gente que está utilizando como más tiempo el rocódromo, la cuña verde, los que lo están arreglando. Eso también es un poco diferente a otras instalaciones deportivas. Sí, no lo sé, a ver, yo para mi opinión está bastante bien, yo me siento segura y casi ninguna se mueve. ¿Alguna hay por ahí? Yo estoy seguro, ¿vale? Fuera. Ahí estás. En una de las esquinas, justo donde tiene más pendiente el rocódromo, donde más impresionante, nos has estado contando que has puesto cosillas. Esta vía la he puesto yo, la azul, esta la hemos puesto entre nosotros y bueno, son vías que estamos utilizando de la última pegada que conseguimos una ayuda de una asociación que nos dieron 200 piezas, entonces las estuvimos pegando por aquí y haciendo algunas vías y todo eso. Bueno, también tenemos una página, bueno, una cuenta de Instagram que, bueno, también enseñamos un poco las vías que hay, cómo hacerlas, etcétera, etcétera. Así que si os interesa también a todos los que estén escuchando, se pueden apuntar, es Escalada Cuña Verde. Me has dicho que tú te has encaramado con un taladro, movidas así. Nosotros nos subimos aquí a hacer todas las pegadas con Sika, con los tornillos, con las piezas y nada, hasta llegar hasta arriba, ¿sabes? Cuesta un poquillo al principio y tal, pero bueno, es ponerse al fin y al cabo. Sin cuerdas, sin nada, pero bueno, lo hemos conseguido. Miguel, yo que te conozco un poquillo, tú eres una persona que le da mucho al tarro, pero la actividad física es fundamental para ti. Claro, también, la actividad física para mí es algo bastante importante, la verdad. Yo creo que es esencial, básicamente, y bueno, hasta ciertos límites creo que pueden ser saludables para el individuo. Y Dani, ¿tú qué piensas de eso? Para mí me encanta mucho el deporte y sobre todo me encanta mucho también la escalada porque se genera aquí un clima muy, muy guay. Y al final, es eso, viene gente de muchos sitios diferentes, todo el mundo se está ayudando a hacer diferentes bloques. Lo bueno de este rocódromo también es que da mucho para imaginar. Hay como tantas presas y tan variado todo que uno te dice, oye, yo me he sacado este bloque haciendo estas cosas y me he inventado esto y tú le cuentas tu historia y entonces al final se genera aquí un ambiente bastante, bastante guay. Pero también lo que pasa con esto es que hay niveles muy diferentes. Entonces... Sí, hay gente que el primer día que empieza ya tiene fuerza para hacer cosas que otro a lo mejor ha tardado 3 meses en hacer. Yo alucino porque me estaba contando Miguel que hay unas cosas ahí que no son nada, pues son como arañazos en el hormigón, ¿no? Pero con los gatos estos que llevas, pues al final sí que se quedan. Es decir, que es verdad que son como arañazas en el hormigón, pero los pies que se utilizan para escalar, que se llaman gatos, sí que se adhieren bastante bien al muro. A ver, puedes verlo como una danza también, si lo quieres ver así, pero no... Porque aquí más o menos las presas se quedan fijas, ¿sabes? Ahora sí que las estamos variando y entonces de tanto tiempo, ya te sabes colocar los pies a la perfección casi con los ojos vendados, como si estuvieses haciendo una danza. Pero ahora sí que estamos variando algunas cosillas, estamos cambiando la zona de por ahí de detrás, estamos cambiando algunas piezas y todo eso. Quien quiera venirse y poner nuevas iniciativas, nuevas vías, y estamos encantados de que venga quien sea. La verdad es que se agradece un montón el curro, porque es verdad que yo llevo ya tiempo aquí viviendo y el cambio del rocódromo de antes a después pues ha cambiado significativamente. Lo que tiene que surgir ahora es pues más iniciativas de ese tipo y luego que se cuide. Adiwawa, adiwawa. Adiwawa, adiwawa. Muy bien, estupendamente. Ah, vale, guay, perfecto. Alejandro. Hola, Alejandro. Cuéntanos un poquillo cómo crees que estamos trabajando. Lo primero que ya estamos trabajando, que es muchísimo, que llevaba esto hecho polvo 7, 8 o 6 años, los que sean, hecho polvo. Y ya el simple hecho de que nos hayamos puesto a currar, para mí es maravilloso, lo primero. ¿Cómo os pusisteis a currar, por si alguien quiere replicar la iniciativa en un rocódromo de la comunidad? Yo, es algo que llevamos hablando, sobre todo con Luis, que es uno de nuestros referentes aquí, yo creo, nuestros líderes. Y él lleva muchísimo tiempo ya luchando él solo. Y pues mucho tiempo lleva diciéndolo, que a ver si nos juntábamos y tal. Y yo creo que gracias a él, no sé si alguien más, supongo que habrá tenido que ver. ¿Qué es? ¿Quedar y ponerse a currar? O... Es más complicado. Yo es verdad que no estoy muy... Porque yo es que antes sí vivía en el barrio, ahora vivo en Leganés, no me pillo tan cerca. Pero es verdad que, bueno, pues hacer asambleas para ver qué es lo que hay que hacer. Incluso se está dando caña en las redes sociales para ver si el propio gobierno puede hacer algo por mejorar las instalaciones. No parece una instalación que sea muy complicada, ¿no? O sea, tampoco entendería que no se apoyara... Hay mil millones de infraestructuras que ya se montan, que son más caras seguro que esto, y se montan y no hay ningún problema. Y esto es verdad que no sé por qué está como más olvidado. Y mejor que hay que dejarlo. Esto ya es lo que nos queda, no nos queda otra. Seguir currando y dar la coña, y si nos hacen caso y nos hacen algo, pues oye, nosotros encantados y lo cuidaremos como oro en paño, y si no, pues tendremos que hacer nosotros lo que buenamente podamos. Y luego me ha dejado pillado que sí que viene gente de Coslá, viene gente de... A mí me extraña, porque yo es que lo conozco porque he sido del barrio de toda la vida y me pillaba cerca, pero en realidad luego veo otros rocódromos que están por ahí que... Yo, si no tuviera este tan cerca, aunque ahora vengo de Leganés, es verdad que yo que sé, ya le coges arraigo, y ahora es verdad que sí que se puede hacer una travesía bien potentilla. ¿La ya travesía es de abajo arriba? No, al revés, de lado a lado, para un poco más la resistencia. ¿Cómo os lo estáis pasando? Bien. Bien. ¿Habéis bajado ya alguna vez los dos, no? Sí. ¿Sí? ¿Os gusta? Sí. Tiene que dar un poco de sensación, ¿verdad? Ponerse sí. Como Spiderman. Y solo habéis bajado, ¿verdad? ¿Aún subir? No, todavía subir no. Bueno, pues poco a poco. ¿Puedo subir ahí arriba? Vale, sube. Voy a... No, que como sube, por atrás. Ah, por este lado. Ah, está un poco pesado. Un poco suave. Tal está la actividad, ¿no? Dedicar un día a venir con tus hijos y con tu compañera. ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Ya escalas tú? Bueno, pues por aprovechar la tarde y hacer algo interesante, moviéndonos un poco. Me ha traído Miguel, que está promocionando el rocódromo, porque han montado una asociación para cuidarlo. Ha estado asegurando piezas, sí. Está muy orgulloso, él es del barrio. ¿Qué le podemos decir a Miguel? Y hay uno en el banco que también se llama Alejandro y también está en el... Vale, pues nada, que muchas gracias por cuidarlo y que siga así, que se pueda utilizar. Es la primera vez que venimos. Claro, es la primera vez que venimos. Pero ¿Lo escaláis en otros otras veces? A veces en otros sitios. ¿Te gusta? Sí. Sí, lo que pasa es que da un poco de vértigo al irte a tirar para atrás. Seguro, o sea, yo no lo hago, ya te digo. Pero bueno, ¿y también escalas o solo vais a hacer rappel? No, ahora mismo nos dedicamos a rappel solo. Muy bien, muy bien. Jo, pues. Me da miedo este, lo para bajar ahí. El inicio, ¿no? Sí, sí, pero luego ya se me da bien lo demás. Nos parece estupendo, ¿no? Pasado el día. Después venir solo, con compañeros, aquí la mayoría porque venimos solos y bueno, luego ya nos juntamos aquí un par y ya está, y entre todos ya nos vamos juntando, pero tampoco es que vengamos siempre en grupo. Cada uno venimos a nuestro rollo y ya está. También está lo del tema de la COVID, ¿no? Que quién no te va a preguntar por ese tema, me imagino que estará al aire libre haciendo deporte, es algo que este año debió ser como bastante sanador, ¿no? La verdad que sí, ahora parece que la gente ya se va animando más a salir de ahí de la cueva, como se suele decir, y ver un poco lo que hay fuera, cómo se vive y cómo se entrena afuera, y bueno, no me parece mal, siempre que vengan con respeto hacia lo que se está haciendo y con respeto a la gente que lleva aquí más tiempo, yo creo que todos son bienvenidos, la verdad. Pues hemos encontrado un rincón de la ciudad en la que la gente hace deporte al aire libre, es un espacio público, no tienes que comprar una entrada ni pedirle permiso a nadie y puedes estar un buen rato poniéndote en forma, mejorando tu técnica o compartiendo con los demás que puedan estar sobre historias de la escalada o sobre la vida, ¿no? Me imagino que a veces pues, empiezas con la escalada y acabas conociendo a la otra persona. Eso es, igual aquí encuentras a tu otra mitad. Así que ya sabes, si quieres pasar un buen rato, hacer un poco de entrenamiento y conocer gente nueva, yo creo que la Cuña Verde es vuestro sitio. Oye Miguel, me voy a atrever a decirte, preséntanos una canción que cierre este reportaje, de a lo mejor tuya, ¿no? Porque además de escalar. Sí, bueno, pues la verdad que estoy subiendo un álbum completo a YouTube y bueno, si quieres te tiro una frasecilla por aquí, a ver, dice: si quieres pasar un buen rato, vente a la Cuña Verde, no hagas el toyaco. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Yeah, Madrid 90, HERNZ. Yeah. Madrid 90, HERNZ. En la mente su recuerdo de garra, una puerta que se abre por cada una que se cierra, haciendo de barra relatos de guerra. Interior me lo piden por favor pa' que lo barra. Sin escoba voladora ni cuento, doble H hip hop lo único que represento. Fiel al movimiento desde el primer momento, lo siento cuando canto que me reinvento y lo reviento. Por la cultura, cualquier cosa, cualquier coste. No te asustes cuando entre y lo aplaste. Por hablar tanto embuste y soltar tanta peste. Aunque suene triste, si insistes, irán pa'l traste. Por la cultura, cualquier cosa, cualquier coste. No te asustes cuando entre y lo aplaste. Por hablar tanto embuste y soltar tanta peste. Aunque suene triste, si insistes, irán pa'l traste. HERNZ. AKJ Dosal. Madrid 044 para el mundo, desde la capital, HERNZ, AKJ Dosal, Madrid 044 para el mundo, desde la capital, esto es in situ, 2021. Estabas esperando. Yeah. Aquí tienes mi regalo. Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo.